La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Bueno, y hoy tenemos a Jorge López Abe por allí, primera columna del año. ¿Cómo andás? Hola, buen día, María Ángeles. Feliz 2016 para la audiencia, para los compañeros de la 36. Y bueno, en un invernal europeo, ¿sí? Acudimos hoy al micrófono, ¿verdad? Exacto. Media Europa, o tres cuartos de Europa, medio paralizada por los fríos y las nieves. Muchas veces hemos dicho, ¿no?, que los veranos, que el cambio climático ha radicalizado la situación y los veranos son más calurosos y los inviernos son más fríos. Es verdad. Nada constante. Que es se va verdad. A ir repitiendo y a peor, me temo, ¿no? Mirá, Jorge, ahí decía Daniela ahora, estaba mirando información de una noticia que está apareciendo que te va a gustar, te va a interesar saberla también. Así es, buen día, Jorge, esto de que, bueno, hace unas horas se conocía de que había un tanquero ruso en el Atlántico y que en este momento las fuerzas de Estados Unidos están realizando el abordaje a ese tanquero ruso. Que va con petróleo. La palabra petróleo los excita, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. Lo que hay detrás de eso es bueno, una consideración sobre lo ocurrido obligatorio en Venezuela y en Estados Unidos. Realmente, lo que trasciende, yo soy muy aficionado a mirar las informaciones económicas. Antes que las políticas, me intento acercar a la información económica cada día, ¿no? Y bueno, la situación económica de Estados Unidos es muy compleja desde el punto de vista del déficit, desde el punto de vista de la deuda. Es una decisión, digamos, como Argentina, pero en plan gigantesco, ¿no? Entonces, eso trasciende que, bueno, evidentemente en alguna reunión, en algún momento, dijeron, hace falta materia prima, petróleo, sí o sí, y salieron al planeta a robarlo, ¿no? Sí. Eso es un poco un resumen económico de la situación. Es decir, no va a parar aquí la cosa en Venezuela, sino que va a seguir. Mira, el segundo, a los pocos días, el petrolero ruso, y están como con un hambre enorme de energía, de materia prima para poder solventar la situación económica muy, muy, muy grave que tienen los propios Estados Unidos. Hay que entender las cosas por ahí, porque si no vamos a entrar en una óptica de buenos y malos, si no es verdad, bueno, sí es verdad, pero que detrás de eso siempre hay un sustrato económico, ¿no? Es decir, la infraestructura famosa que nos enseñó Marx se sigue aplicando, o hay que aplicarlo con rigurosidad. Esa es la realidad. Después del petrolero ruso va a venir Groenlandia, etcétera, etcétera. Y donde haya materias primas que puedan salvar y alimentar al monstruo, ahí va a estar Estados Unidos, evidentemente. Sí, sobre esto concreto, Jorge, buen día, te saludo, de este buque que está ocurriendo, o se está informando al menos en estas horas. RT publica la cadena rusa que la empresa propietaria del barco dice que es un buque civil que en este momento no lleva carga a bordo y que está siendo perseguido hace tiempo por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Pero se ha informado previamente, la BBC, por ejemplo, consignaba que este buque había transportado crudo venezolano, crudo iraní e incluso en otras oportunidades, o sea que sin duda que está relacionado con el comercio del petróleo. Claro, y con el Caribe, además, relación, el anterior buque, digamos, apresado, se confirmó, lo confirmaron las propias autoridades cubanas, que iba, era un petrolero, creo de bandera iraní, pero que hacía, digamos, el movimiento de petróleo de Venezuela a Cuba, ¿no? Eso para Estados Unidos era con una bala matar dos personas, ¿no? Porque, es decir, contra Cuba, contra Venezuela, contra Irán, contra todo. Es decir, hay una situación, como digo, de cierto desespero por conseguir materias primas y que cuadren los números, ni más ni menos, ¿no? Es terrible para la humanidad, es un sheriff, ¿no? Que salió a conquistar las materias primas sin importar bandera, ni país, ni escudo, nada de eso. Ya pasa a un segundo término, lamentablemente. Bueno, Jorge, ¿qué tema estamos destacando desde Europa? Que obviamente hacías muy bien en hacer referencia a esto de Venezuela. La Unión Europea y algo que afecta directamente a Uruguay. Se dice, después de 25 años, que se dice rápido, que se está a días, aparentemente, de una firma con de la Unión Europea con el Mercosur. Uh-huh. Y a días de este nuevo intento de firmar, están ocurriendo noticias una detrás de otra, realmente. Lo último de lo último es que la Comisión Europea, que es una manera de decir el gobierno de la UE, de la Unión Europea, ha ofrecido 45 mil millones de euros, unos 50 mil millones de dólares, para algunos países para facilitar la ratificación del acuerdo comercial. Es decir, países como Francia, Italia, Polonia, que están teniendo, incluso España, que están teniendo sus agricultores y sus ganaderos muchas diferencias con este acuerdo, que la Unión Europea quiere firmar a toda costa. Le han ofrecido plata, es decir, para intentar comprar esas voluntades para que se deje tranquila la firma y se pueda realizar, ¿no? Es interesante porque, digamos, en Uruguay nos disponemos del punto de vista del Mercosur. Desde el punto de vista de la Unión Europea, para la mayoría de sindicatos y para la mayoría de ganaderos y agricultores, es una firma muy nociva. Se habla de un concepto que es muy interesante, que son las cláusulas espejo, que son que los agricultores, ganaderos y la gente que no quiere la firma con el Mercosur exige, y por eso se llama cláusulas espejo, que las mismas restricciones y las mismas aplicaciones de cortamedidas para que se aplican a los productos europeos se haga para con los productos del Mercosur. La tesis que defienden los sindicatos, sobre todo los agrícolas franceses e italianos, es que no se es igual de meticuloso a la hora de inspeccionar productos que vengan del Mercosur que los propios que producen en Europa, ¿no? Y eso ha llamado a una cláusula de salvaguarda, es decir, se está prometiendo que sí va a ser, etcétera, etcétera. Detrás de eso, como casi siempre, también hay un tema electoral. Francia y los gobiernos conservadores tienen en la agricultura, en los agricultores y ganaderos, un peso importante, ¿no?, de sus votos. Estamos hablando de millones de ganaderos y agricultores que tienen sus fincas, sus propiedades, sus tierras, ¿no? Y son los que están más protestando, con tractores, con movilizaciones en Bruselas, etcétera, etcétera. Como digo, lo último es que han prometido desde el gobierno europeo una cifra gigantesca para los próximos años que se activaría, ojo, a partir del 2028, de 50 mil millones de dólares a repartir para compensar las posibles desviaciones que tengan, y todo quiere decirse que estarían dispuestos a firmar. Francia, de todas maneras, no ha dicho que sí todavía. Italia pareciera, por las últimas declaraciones de los ministros y de la propia Meloni, que sí estaría con la plata en la mano, sí, como suele decir, sí podría acceder a la firma y salirse del bloque opositor, ¿no? Es decir, esa es la realidad de última hora. El resto de Francia, sobre todo, sigue pidiendo que se cumplan las reglas de fitosanitarias, de uso de antibióticos, de hormonas, de crecimiento, que al parecer se usan en el Mercosur y que no se usan en Francia, ¿no?, o en Italia. Así que esa es la situación, aparentemente, porque la otra vez también estábamos a punto de firmar y no se hizo, aparentemente a pocos días de la famosa firma, tras 25 años de negociación, que se hizo rápido, esa es la situación desde la otra parte, desde la parte de la Unión Europea, con movilizaciones y sindicatos nuevos que se han unido a la oposición a ese tratado. Sin duda, y para terminar, acá lo que hay desde el punto de vista de la Unión Europea, hay una guerra de intereses interna entre las industrias exportadoras, que ven sobre todo en Brasil y Argentina por su dimensión un espacio económico a ganar, y las industrias que importan, ¿no? Es decir, claro, ahí están los ganaderos y los agricultores. Esa es la batalla interna. Es decir, ¿quién pesa más, los exportadores o los importadores? Y esa es una batalla que no tiene aparentemente mucha solución. A los que le interesa una cosa, no le interesa la otra, ¿no? Sí, es un enfrentamiento duro ese, ¿eh? duro, muy duro. Porque, claro, es decir, venderle autos o industria o tecnología a Argentina o Brasil, sobre todo a Brasil, está bárbaro, pero después que vengan a Europa productos agrícolas, ya no interesa tanto. Entonces esa es la guerra, ¿no? Es una guerra de a ver quién tiene más poder para forzar a sus respectivos gobiernos a firmar o no firmar, ¿no? Ahora, apareció el primer ministro francés poniendo en la red social X que a partir de mañana y por un máximo periodo de un año suspende la importación de productos agrícolas tratados con cinco pesticidas que están prohibidos en la Unión Europea, ¿no? Que ahí en el medio quedamos nosotros por alguno de los productos, porque están hablando de frutas, de varias frutas, a nosotros nos tocarían algunas como los cítricos, la uva, las manzanas, nombra otras cosas, ¿no? Nombra paltas, mangos, guayabas, melones, cerezas, frutillas, papas, porque usan estos productos que están prohibidos en Europa. Pero ya mañana empieza a regir esto. Claro, y la consecuencia y la derivada, como dirían los matemáticos, eso es lo que comemos en Uruguay también. Es decir, Claro. cosas que en Francia. Ah, no, nosotros vamos a seguir comiéndolas, sí. Claro, es decir, cuando vayamos a comprar, sabemos que hay productos que estamos comprando que aparentemente son sanos, como la fruta y la verdura, pero que en la Unión Europea están prohibidos. Ojo, es decir, que el análisis de la derivada es sencillo de entender. Es decir, no quieren para la Unión Europea lo que consumimos o lo que se consume en Uruguay, ¿no? En Uruguay, Sí, en sí, Brasil, sí. Argentina, Paraguay. Esa es también la campana que suena, ¿no? Es decir, que se están utilizando, al decir de Francia, en este caso, ejemplo que acabas de poner, se están utilizando productos fitosanitarios en Uruguay que no son admitidos en la Unión Europea. No es nuevo, porque también pasaba con Bosnia, etcétera, etcétera, con otros temas. La Unión Europea, muy ecológica, muy, muy preventiva, pero que si esos instrumentos químicos se utilizan fuera de la Unión Europea y yo los exporto, no hay problema, ¿no? Jorge, ¿y qué ha pasado en torno a esto, antes de pasar a otro tema, qué ha pasado con las movilizaciones y demás? O sea, ¿continúa, digamos, la oposición a este acuerdo en sectores que tienen que ver, por ejemplo, con los agricultores y demás? En esto, principalmente lo vimos en Francia, pero no es el único caso, ¿no? Ante No, este en giro Bélgica también. y nuevamente la probabilidad de que se firme pronto el acuerdo. Claro, en Bélgica también. En Bélgica hubo, que es un poco digamos, el corazón de Europa, cuando hay un gremio, alguna especie, una industria o algo que en cualquiera de los países de la UE que tienen grandes problemas, se desplazan a Bruselas. Y bueno, esta vez hubo, la semana pasada, una concentración enorme de agricultores, una tractorada con miles de tractores, en torno al Parlamento Europeo, en torno a lo que es el gobierno de la UE, protestando precisamente para eso. No lo van a tener fácil incluso firmando. Es decir, incluso firmando el tratado del acuerdo, yo creo que las protestas van a continuar y se van a radicalizar. ¿Por qué? Porque evidentemente esa plata que se está utilizando o que se quiere utilizar va a ser fundamentalmente como lo utiliza Europa. Fundamentalmente para comprar jubilaciones. Es decir, que desaparezcan un sector un porcentaje elevado de agricultores y ganaderos, que como en todas partes del mundo tiene una demografía, digamos, de personas más mayores, que no hay jóvenes de 20, 25, 28, 30 años trabajando en la agricultura, son toda gente más de 50 años, se van a agilizar prejubilaciones para comprar de alguna manera el silencio y que te vas para casa y no molestas y puedo seguir comprando, en este caso, en el Mercosur. Esa es la realidad. Las protestas van a continuar. A mí me llamó la atención en la última semana sindicatos de clase, no solo sindicatos corporativos, que eran los que venían manteniendo la protesta, sino sindicatos de clase que se han unido a la Qué bien. reivindicación y que no quieren saber nada del tratado con la Unión Europea. Y Seguro. bueno, pues cambiando de tema dentro de la Unión Europea, y es evidente que tenemos que hablar de eso, de cuál ha sido la repercusión dentro de los dirigentes, capos, me gusta decirlo por aquello del concepto mafioso, ¿no? De la Unión Europea tras la acción terrorista de Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Digamos que es interesante porque es como si se hubiera sacado nuevamente la máscara, ¿no? La careta, y apareciera lo que es la Unión Europea y sus dirigentes, ¿no? No hubo, por supuesto, en la dirección de la Unión Europea condena al acto terrorista. Habló de que es una oportunidad, cito textualmente a Ursula von der Leyen, que es una oportunidad para una transición democrática, ¿no? Me pregunto si esta acción terrorista hubiera sido contra otro presidente, que de la cuerda de la UE, se hubiera opinado lo mismo, ¿no? Evidentemente no. Y lo más llamativo de todo, Ángel, es que han puesto sobre la mesa los nombres nuevamente de Corina Machado y Edmundo González, dos conocidísimos ultraderechistas venezolanos que residen, bueno, Corina Machado no se sabe muy bien dónde está, o aparentemente, pero uh-huh. que fue a intentar recibir el premio Nobel de la Paz, etcétera, etcétera, y Edmundo González, que está en España, y que dice la Unión Europea que no se puede avanzar en Venezuela con una democracia sin ellos. Es decir, la Unión Europea considera a Corina y a Edmundo sus hombres y es un Venezuela, ¿no? Es decir, son sus portavoces. Y queda claro todo, por tanto, todo el tramado ideológico, ¿no? De lo que estamos hablando. Se nos está entrecortando, a ver. No. No sé qué pasa ahí, Jorge, que ¿Ahora? Se entrecorta. A ver ahí. Sí. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Ahí pareciera. Sí. A ver. Sí. Ahí parece, ¿no? Sí, ahí parece que sí. Bueno, decíamos eso de... Vale. En concreto, decíamos que la suerte está echada a nivel ideológico, la Unión Europea apuesta por quien apuesta. Y bueno, a mí me ha sorprendido mucho la portavoz de Exteriores de la Unión Europea, también Anita Hipper, que dijo que la tal Corina y el tal del mundo habían luchado por la democracia y los derechos humanos y por tanto es el momento de ellos, ¿no? Digo, una cosa un poco... escandalosa pero aclaratoria, ¿no? De cuando pensamos en la UE tenemos que tener claro lo que es. Es decir, es digamos algo muy similar a Donald Trump, pero que en otro contexto y con ganas de compartir con Estados Unidos esto del capitalismo, ¿no? Un tercer punto dentro de la Unión Europea también, porque a estas horas Estados Unidos muchos primeros ministros europeos para hablar sobre el envío de tropas a Ucrania para el día después de la firma. Eso, evidentemente, da un poco que va a haber un acuerdo cercano en el tiempo. Y quieren dar tropas, quieren mandar para el día después. Interesante, ¿por qué? Ahí se nos corta un poquito de nuevo, se nos corta, Jorge, un poquito la comunicación y es difícil comprender ahí lo que nos comentás. A ver, vamos a tratar de a ver. Estamos intentando ahí mejorarlo. A ver ahora. Bueno, a ver si ahora puede ser. Ahora te escuchamos bien. Sí, decía de que las tropas de la Unión Europea que distintos países quieren enviar es para asegurarse, como digo, la devolución de lo prestado. Llevamos varios años dentro de la Unión Europea, países que dicen que colaboran con Ucrania, que en realidad invierten, ¿no? Se ha invertido y ahora toca recuperar algo de lo prestado. Lo mejor es llevar la tropa, llevar el ejército de Inglaterra, de Francia, incluso España. En las últimas horas también el presidente Pedro Sánchez ha confirmado que el día después del acuerdo de paz va a enviar tropas españolas. Hay que cuidar lo invertido, digamos, de alguna manera, ¿no? Eso da esto y lo anterior dicho da un contexto de una descripción de lo que es la Unión Europea, ¿no? Esa es una realidad que no podemos esconder ni podemos decir, bueno, Estados Unidos es horrible, Trump, qué mal, pero menos mal que está la Unión Europea, para nada, no contemos con esa alternativa, porque está en la misma cuerda que Donald Trump, en realidad. De hecho, Jorge, sí. Mirábamos unas noticias que salían del día de ayer, que en Francia se hizo como un acuerdo para las tropas que se envían a Ucrania y que Reino Unido y Francia dijeron que una vez que se acuerde la paz con Ucrania van a enviar fuerzas desplegadas por Ucrania. Correcto. En las últimas horas España se ha sumado a eso. Incluso Pedro Sánchez ha viajado para confirmarlo, ¿no? Y en ese contexto, Daniela, Groenlandia, ¿verdad? Eso, después de Venezuela aparece Groenlandia. Como sabemos, un territorio enorme, como habíamos dicho, con poca población en realidad, 60.000 personas creo que hay, y con mucho hielo, como todos sabemos, pero rica en materias primas, de todo, ¿no? De todo tipo de minerales, estratégicamente, si uno mira el planeta en un mapa, en un lugar estratégico. Y bueno, Groenlandia es otro de los objetivos de Donald Trump, ya no esconde la posibilidad de invadirlo, es decir, es una cosa como que estamos en un contexto, María Ángeles, nosotros somos un poco más mayores que el resto de la mesa que está ahí, es decir, un contexto insólito, ¿verdad? Donde hay, es como si hubiera salido un sheriff a disparar a la calle. Sí. Y bueno, el caso de Groenlandia es realmente interesante. ¿Por qué? Porque Groenlandia, como administración política, pertenece a Dinamarca. Dinamarca está en la Unión Europea y en la OTAN. Sí. Y Estados Unidos también está en la OTAN. Entonces, es muy interesante decir, bueno, un conflicto de esta naturaleza con dos países de la OTAN, dos países miembros de la OTAN. Dinamarca. La primera ministra de Dinamarca dijo que si Estados Unidos llega a entrar en Groenlandia, se termina la OTAN. La OTAN. Claro. Exactamente. Claro, o sea, fue punto y final. Si dos países de la OTAN peleándose, sí, para eso no fue concebido. Fue concebido la OTAN, recordemos que nació unos años después de la Segunda Guerra Mundial para contener el avance de las ideas socialistas en Europa. Eso era la OTAN. Sí. Y de hecho el Pacto de Varsovia, que lo confirmó la Unión Soviética y los países del este europeo, surgió como unos años después de la OTAN, es decir, como ya como defensa. Pero lo primero fue la OTAN, una institución agresiva que reunió a todos los países capitalistas, ¿no? En este contexto ya no sorprende siquiera una frase que tengo acá anotada que dice Donald Trump, lo de Groenlandia es una necesidad absoluta que debería formar parte de Estados Unidos directamente. Es decir, no es una cuestión de llegar a acuerdos comerciales, como se decía antes, con ellos. No, es decir, pertenece a Estados Unidos y puede ser el próximo objetivo perfectamente, ¿no? ¿Cómo se puede reaccionar a eso? No sé. De momento, Estados Unidos ya está dentro de Groenlandia, me explico. Tiene ya su base militar, tiene ya su, creo que son, no quiero mentir, pero creo que hay, no quiero equivocarme, pero creo que 200 militares norteamericanos, ahí Daniela o Emi lo pueden mirar en la IA, si cuántos soldados norteamericanos hay ya en Groenlandia, en la base militar. Yo creo que son sobre 200. Bueno. Es decir, que ya existe como una base militar, ¿no? A partir de ahí, bueno, lo que pueda ocurrir a partir de ahora, bueno, que se quede el territorio en manos de Estados Unidos. Y bueno, la respuesta, que eso es un tema que desde el punto de vista de las ideas diferentes a Donald Trump deberíamos abordar algún día, ¿no? Es decir, ¿qué respuesta se da en esta época al imperialismo? Lo de Caracas el otro día. Bueno, nosotros acudimos a nuestro recetario, que es movilizaciones, manifestaciones, comunicados, intervenciones en la ONU de países más acordes, pero el imperialismo yo creo que se ríe a esta altura de eso, ¿no? Es decir, el caso de Groenlandia puede ser muy interesante, como digo, porque afecta directamente a la Unión Europea. No sé hasta qué punto la Unión Europea está dispuesta a ceder Groenlandia a cambio de mantener la paz, vamos a llamarlo así, o un no enfrentamiento armado con Estados Unidos. Ahí, digamos, las visiones y los puntos de vista pueden ser muy variados. Sí. Me gustaría referirme también a Alemania, porque está... Brevemente, sí, Jorge. Sí, un minuto más para cada cosa y listo. Bueno, no quiero cortar la comunicación sin unas declaraciones del portavoz de los premios Nobel, Erika Hassen, que contestó de una manera muy interesante a la idea de Corina Machado de que quería compartir con Donald Trump el premio Nobel. Lo dijo después del acto terrorista en Caracas. Todo indica que, bueno, que como no ha sido nombrada presidenta de Venezuela, ella en su capacidad mental ha dicho, bueno, a lo mejor está enojado porque yo me quedé con el Nobel y no se lo dieron a él. Entonces, Corina ha decidido compartirlo con Donald Trump. Bueno, le han contestado desde los premios Nobel, desde la administración de los premios, diciendo que esto está prohibido, que un premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otro, y que una vez que se ha anunciado el premiado, la decisión es para siempre, dicen, ¿no? Le dicen eso sí, que en cuanto pero al ella hizo del premio, el lindo gesto, Jorge, para con Trump. La intención es lo que cuenta. Claro, desde Noruega le dicen, bueno, si quiere compartir la plata, no hay problema, pero claro, la plata asignada al premio. Pero el premio no se puede capaz compartir. Capaz que le hace falta a Trump un poquito más de plata. Sí, a lo mejor hace falta. Bueno, y quiero terminar con Alemania, que bueno, hay una acción interesante desde el punto de vista informativo, realizada aparentemente, porque estas cosas son de las reivindicaciones, siempre quedan un poco así, pero bueno, hay un apagón enorme en la ciudad de Berlín desde el sábado, que ya son días, en algunas zonas continúa hoy miércoles, que afecta a miles y miles de hogares, de casas. En la propia Alemania la prensa lo consideran como es el mayor apagón, el más largo, en Berlín desde el final de la Segunda Guerra Mundial. No es una falla técnica, sino que ha sido una acción de boicot, de sabotaje, que ha reivindicado un grupo que se llama Volcán, que es de ideología anarquista, y que, bueno, lo ha reivindicado argumentando razones medioambientales y de lucha contra el sistema capitalista. Esas dos frases son textuales de la reivindicación, y el manifiesto que han publicado y que la policía considera, al parecer, es auténtico. No es la primera vez que este grupo, se puede buscar en Google, en Wikipedia o la IA, donde queramos, el grupo Volcán, que actúa, que hace acciones de este tipo, y la realidad es que, bueno, ha conseguido el sabotaje de la electricidad, bien, del aparato eléctrico durante, ya digo, de muchos días. Hay muchas zonas en Berlín que están desde el sábado, y que, bueno, que no es una falla, como digo, técnica. Y termino en 10 segundos. Polonia también es un tema interesante porque ha decidido, como sabemos, apartarse del núcleo tratante que firmó, sí, el boicot y el bloqueo a las minas antipersona, y va a regar la frontera con Bielorrusia y Rusia de minas antipersona que, como sabemos, están prohibidas, y que, bueno, por eso se ha salido del redil de los países que son casi todos del mundo, que decidieron en su día, de un modo lícito y normal, prohibir estas minas antipersona, pues va a regar toda la frontera con este tipo de armamento absolutamente, bien, criminal, que afectará a emigrantes fundamentalmente. Nos vemos, Jorge. Antes de cortar, el Comando Europeo de Estados Unidos está confirmando que incautó este barco petrolero que estaba en el Océano Atlántico por violaciones a las sanciones estadounidenses. Dicen que fue incautado en el Atlántico Norte de conformidad con una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos, este barco con bandera rusa. Hay que ver qué repercusiones surgen. Bueno, nos pasamos, claro, recontra, pasamos de hora. Chao, Jorge. Tenemos que despedirte, Jorge. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao, chao.